muchos años hasta encontrarlo. El anillo de Beto llevaba inscrito un signo del alma. Pies de barro. Pies de barro en Radio Éter. Buenas noches. Aquí les damos la bienvenida en Pies de Barro, una emisión más, la número 116 en este miércoles 28 de diciembre, y ya el último, ¿no? Así es, Juan Manuel Aguilar. ¿Cómo le va, Alejandro Capurro? Muy bien, muchas gracias. Aquí en las consolas lo tenemos ahí a Leo Vázquez operando los controles. Despierto, fresquito, hoy lo veo bien, ¿eh? Me dice que sí, sí, se le nota. Hoy se merece el pago, entonces. Bien, otro día un desastre. sin chiste. Lo queremos mucho a Leo. Pies de barro 116, ¿eh? Se termina. Se nos acaba el año, sí, así es. Y hoy un programa, bueno, colmado de música, ¿no? Música y poesía, por sobre todo. Sí, nosotros no somos afectos a dar a conocer el viaje que proponemos para la emisión, digamos, no lo soplamos. Pero bueno, en el caso de hoy, ya el tema, el primero que acabamos de disfrutar, lo va anticipando, porque vamos a seguir con Spinetta y hoy se justifica, me parece, avisarlo, digamos, ya que nos vamos a centrar tanto en la música como en la parte literaria, en este caso los poemas, en el mundo o el universo spinettiano. Así es, y una semana que el mundo spinettiano estuvo un poco conmocionado, digamos, por un montón de noticias, falsedades y cosas que se anduvieron diciendo por ahí, ¿no? Sí, referentes a al estado de salud. Del flaco. Sí. Pero bueno, viene él, que se encargó después de desmentirlo, hemos leído por ahí y aclaró. Y además, bueno, el tinte que cobra desde la noticia que nos enteramos ayer, con mucha sorpresa al respecto de también la afección de un cáncer recién detectado en Cristina Fernández de Kirchner. O sea que estamos un tanto conmocionados, supongo también incluso hasta la oposición, ¿no? Quiero creer. Sí, por lo menos desde un lado humano, ¿no? Sí, humano y también cívico y político, digo, en nuestra, claro, nuestra presidenta, digamos, no está bueno que eso suceda. Por suerte, bueno, sí, esos 20 días será reemplazada por el vicepresidente, todo bien, pero bueno, de alguna manera sí, conmociona un poco. Y volviendo a lo de Spinetta, está bueno que él haya aclarado que está bien de salud. Claro, uno escucha cáncer de pulmón y dice, ya está. Pero no, porque aparentemente también se lo tomó muy a tiempo y bueno, eso nos alegra. Y nosotros tenemos aquí en la programación de Radio Éter un programa que se encarga del mundo spinettiano, ¿no? A 18 minutos del sol. Digo bien, ¿no? ¿Sí? No sale más. El año pasado. Estaba el año pasado, estoy desactualizado. Está en el blog todos los audios igual. Claro. Bien. Claro, pero estuvo acá mucho tiempo eso, por eso me quedó a mí colgado. Sí. 3 años, ahí me dicen, bien. Y bueno, más allá de la recomendación de este programa que sigue, ¿no? Igualmente, más allá fuera de lo que es la grilla de nuestro Radio Éter, hay otra cosa interesante que no se conoce, no sé si se conoce demasiado. Poéticas del Rock. es un libro que salió hace un tiempo ya, hace unos años, de Oscar Conde, donde trabaja, entre otras, las letras de Luis Alberto Spinetta, entre otras figuras, ¿no? Bueno, no está solo centrado en la figura de Spinetta, sino también en otros letristas de nuestro rock nacional. Pero bueno, está bueno para quien le interese Luis Alberto Spinetta, porque es una aproximación a sus letras y a su poética muy interesante, y hacen un estudio exhaustivo. Este libro cuenta del volumen 1 y 2, o sea que bastante extenso lo que se trabaja allí sobre él, y decíamos, y también sobre otros. Así que bueno, esas dos recomendaciones, y luego haremos lectura de Guitarra Negra, así se llama el libro que Spinetta lanzara allá por los 70, de poesía, ¿eh? Esto ya no son letras, sino directamente poemas en ese formato, digamos literatura, poesía en particular de Luis Alberto Spinetta. O sea que tenemos música y tenemos también poemas para disfrutar del flaco. Pies de barro en esencia pura hoy. Saber si lo que sueño concluye en algo, no te apures, ya más loco, porque es entonces cuando las horas bajan, el día es vidrio sin sol, baja la noche. Podés seguir en www.piesdebarroradio.com.ar.

Recorrieran tu estante, no volverías a triunfar en tu alma. Yo sé que harías largos viajes por llegar. Parado estoy aquí esperándote. Se oscureció, ya no sé si el mar descansará. Yo nacía como un pato salvaje, pero era solo consumación de brotes. Era eterno mi corazón, eterna mi dicha, postrero el cuerpo para criaturarme. Yo bebía de mi propia carne, como un secuestro de las razones no dadas. Luego bebía de las viejas comarcas, ansiando que un suelo me proyectase desde la luz, como a un molino sensible, y el cielo me iluminaba y yo ignoraba a los profetas. Después me acomodaba en los látigos de la arena, detestando la sed infinita, obligándome dulcemente a echar del olvido al desierto, haciéndome fotos como ángel, como trueno, como especie inaudible de ritual corpóreo. Y el silbido de mi viento interno, eterno viento dentro de las uvas de las almas, se consagró en los subsuelos del templo pagano para perdurar en el antagonismo, ya que mis ramas carecen de rezos con los que al flotar se lea el horizonte. Voy a escribir un cántico en el que la luz se funda, en el que el desierto llore

perdón, de miércoles último de diciembre, con música de Spinetta. Hemos escuchado algunos temas, bueno, los más recientes, Los libros de la buena memoria, de, bueno, aquella formación invisible, si mal no recuerdo. Ajá. Y bueno, posteriormente Panacea. Y usted nos ha leído algo, ¿no? Sí, unos poemas seleccionados, o sea, el azar 3 es uno numerado, es decir, sin título, El músico después, en segundo término, y otro más, no, El músico y los otros dos sin nombre, de Guitarra Negra, el libro de poemas de Luis Alberto Spinetta que saliera allí por los años 70, no recuerdo ahora exactamente, pero lo podemos decir luego, o bueno. Para quien lo busque en internet está y se puede bajar, se puede leer completo. Es un libro, no es un libro de letras, como decíamos antes, es un libro completo de los poemas del flaco. Pies de Barro. Nos podés seguir en www.piesdebarroradio.com.ar. Radio Éter vive. Prepararse para el futuro. En una escuela del futuro. Decí lo que pensás. Estudia lo que querés. Éter, Escuela de Comunicación. Attention, please. 4 carreras. Periodismo, locución, radio y periodismo deportivo. Éter. Ahora, turno tarde. www.éter.com.ar. Las cataratas del Iguazú, el Cerro Aconcagua, el glaciar Perito Moreno, los montes chaqueños, los esteros de Liberá, el río Paraná, la quebrada de Humahuaca, la desnutrición infantil, las islas del Delta, la península de Wonder. Uno de cada 4 chicos mal alimentado no es algo natural. No somos parte del paisaje. Somos niños. Somos personas. Somos ciudadanos. Campaña Políticas Públicas para la Infancia. Un mensaje de Nueva Tierra, Farco y UNICEF. Radio Éter. La primera emisora del mundo con vida propia y una complicada situación sentimental. Radio Éter vive. Pies de Barro. Pies de Barro en Radio Éter. Siempre como el río. Pies de Barro. Los locos. Los locos corren por el pasto sin gritos, por la pradera venenosa y por la piel entre la luna. Y los locos giran sin temor al mareo, de la casa al árbol, de la ayuda al horror. Cuando uno de los locos hable, los cuerdos, retozando en la penumbra, oirán el ruido y verán las verdades. Los locos que parecen aprisionados por la muerte selecta del escándalo tienen pechos rugosos y bordeados de lumbre. Y los locos lo saben. Desde su atónito lenguaje, por intersticios de meninges espectaculares, los locos se precipitan a paralizar el mundo de la muerte, aunque más no sea para sentarse a llorar. No hay soles en sus días y en sus noches, sobreviven los colores de un ojo que no los ha deseado. Por eso, y porque la ventosa de fuego rebalsa de temor ante la fantasía de los sanos, el obturador de los locos está presto como una lanza, y al perforarnos de una vez, con una certera puntada entre la vida y el cielo, paisaje. La carne nieva, vestida de perla, y los rostros se cubren de gases. Las plantas adornan, el cuero gime, la voz se quema en el patio de las benedictinas. El suelo baila, la paz es hueca. Dentro de su humo se gesta un diablo sereno. La fruta cuelga. Los trozos del cielo vuelan por el aire. La piel se esparce luciendo su hueso. Y en los aljibes de la limosna, un gato masca las grises monedas. Y el enterrador husmea la ventana de tierra. La calle resbala desde la montaña, y el enjambre del verde descubre su panza. La paz es hueca, la paz es falsa. Dentro de su humo se engendra un diablo, se carcome el topo, se infarta el pájaro. Society. Solo el turbio mote del alma acorralada y absurda, diluyendo su semen entre las carnes débiles del barro, los árboles corrompidos que angostan la luz de la ventana, la carta quemada en el hogar del hielo, más allá de la población épica, la que luce los colores de la guerra, la bastarda peregrinación, la imaginería humana. y alojados y embebidos en la triste comedia, placeres plagados en oro, horas de cócteles, deseos de asesinar en el aburrimiento. Bocas del... Ya no tengas frío, no creas que ya no hay más tiniebla, solo debes comprenderla, es como la luz en primavera, es como la luz en primavera. Altas mareas del sol tienen sus bocas con el idiota. Ya nada puedo hacer. Él se quemará mirando al sol, y es esta la historia del que espera para despertar. Vámonos de aquí. Pies de barro. Pies de barro en Radio Éter. Y seguimos aquí, Pies de Barro, programa 116. En realidad seguimos, es relativo, ¿no? Sí, como decía el flaco, vámonos de aquí. O sea, ya no nos queda nada más por transitar de este año 2011. ¿Está contento? Sí, ha sido un buen año. Sobre todo, bueno, lo que respecta aquí al programa... hemos tenido buenos momentos, ¿no? Sí, la verdad que sí, hemos tenido momentos de pleno disfrute, también algunas que otras perlitas, así que haciendo una suerte de balance súper acotado y simplificado, no preparamos nada, pero la verdad que el hecho de seguir disfrutándolo semana a semana de por sí ya señala que está muy bien. Y además nos cuentan cada tanto, ¿no? Oyentes que cierran los ojos y se dejan guiar por nuestra propuesta. Así es, viajar un poco y extenderse, ¿no? De lo que es la rutina diaria. Sí, y hacer los vuelos, sean poéticos o sean a través de la prosa de algún cuento que nos lleve a viajar. Así que ahora nos queda, ¿qué nos queda? Despedirnos y... Despedimos. hasta el año que viene. Será el típico chiste, sí. ¿No? Lo veo el año que viene acá. A Leo también. Leo Vázquez, lo veo el año que viene. Bueno, ¿qué más? Nada más, un fuerte abrazo para todos. Viene la fiesta que a mí, en lo personal, más me gusta. Ajá. A ustedes, supongo, también. A mí me gustan todas las fiestas. Mientras haya para tomar. Leo me hace... ¿Usted, Leo? ¿Cuál disfruta? Cualquiera. Sí. Aunque esté el vino ahí. Ok, no, está bien. No, yo prefiero el fin de año. Sí, la Navidad tiene por ahí una connotación más religiosa, ¿no? Si se quiere... Ah, Navarro Correa, bien. Que, bueno, por lo que es el fin de año. Pero bueno. Sí. Sí, sí. No, yo respeto profundamente a aquellos quienes se consideran que es más familiar o religiosa. Y bien por ellos, yo no. Entonces, por mí pasa el festejo por ahí. El cierre del año, bueno, sí, esa suerte de balance se haga o no. Y después los planes para... Para el nuevo ciclo. Y además lo paso con mi nena, así que... ¿qué más puedo pedir? Ya está todo. Bueno, fuerte abrazo. Sí, que sea todo con felicidad y disfrute. Dicen que en este valle los duraznos son de los duendes. Pasó cierto tiempo en el mismo lugar. Hasta que un buen día se puso a escuchar una melodía muy triste del sur, casi le lloraba desde su interior.